No puedo dormir, culpa mía, por pensar en vos todo el día. No puedo dormir, parpadeo, cierro los ojos y te veo. No puedo dormir, no puedo parar, si logro intentar cambiar de tema, me seduce recordarte.